¿Cómo te va, Fabián? Hola, ¿cómo le va? Bueno, queremos saber cómo está Facundo. Sabemos que el equipo viajó, que Facundo se quedó acá, ya lo comentamos, que a las 5 de la tarde en el Instituto IMAC le van a realizar una resonancia magnética ahí en la calle Córdoba. Pero nada, bueno, queríamos ver si podíamos tener la chance de tener un contacto con él y de saber un poco más. Escúchame, estoy auto con Facundo está sentado en el asiento de atrás, podés hablar a manos libres, te va a tener que gritar un poquito él, pero está todo bien, lo estoy sacando a pasear, vamos a ir a comer tranquilo, dar una vuelta ahí por donde podamos, dar una vueltita y después... Bueno, Facundo, ¿cómo te va? Para tranquilidad. ¿Cómo te va, Facu? Se te está cortando, Fabio. Facundo Campazzo, ¿me escuchás? ¿Cómo te va? ¿Por qué no me llamas de nuevo, Fabio? Dale, te llamamos otra vez. Te llamamos en un ratito, volver a llamar al celular a Facundo o a Claudio y... Bueno, está tranquilo por lo menos y anoche yo estuve hasta la 1 más o menos de la mañana con Facundo y la verdad que no se lo veía ni la rodilla hinchada ni había hematoma, lo cual no quiere decir nada, ¿no? Uno no entiende nada de estas cuestiones. Claro, y asimilando el golpe, claro. Creo que este muy tipo triste. De problemas en la rodilla, ahora si tenemos la chance de hablar con Facundo le vamos a preguntar, pero creo que nunca tuvo un problema y una lesión de este tipo. ¿Cómo estás, Facundo? Bien, acá, ¿qué? Recuperándome. Bueno, contanos un poquito qué sentiste en ese momento de la lesión, si tuviste dolor, no tuviste dolor, cómo pasaste la noche. Bueno, cuando me lesioné sentí como un cero, sonó algo adentro y bueno, automáticamente empezó a doler, bueno, no pude seguir como vieron y después traté de volver al banco pero tampoco pude por el dolor, me había bajado un poquito la presión por eso y bueno, anoche dormí bien, medio incómodo porque bueno, tengo... medio yeso que no me permite mover la pierna y no es muy cómodo que digamos, pero bien, aguantándome y esperando que el horario para hacerme los estudios. Facu, nosotros marcábamos con el gallego que tuviste una buena asistencia por la gente de Lanús, tanto por el médico como por el kinesiólogo, estuvieron siempre cerca tuyo, ¿no? Sí, la verdad que déjame agradecerle a ellos. Porque desde que me golpeé hasta el día de hasta ayer a la noche que me fui al hospital me atendieron de primera, estuvieron todo el tiempo ahí al lado mío para ver qué necesitaba y la verdad que se portaron de 10. Y cuando te llevaron a la clínica ahí en Lanús después del juego, allí es donde te inmovilizaron la zona, ¿eso fue lo único que hicieron ayer por la noche? Sí, el único que se podía hacer. No me aconsejaban hacerme una resonancia porque en el momento no me la aconsejaban, así que querían esperar una noche para ver cómo reaccionaba la rodilla, me la inmovilizaron ayer a la noche y bueno, ahora hoy a la tarde me hago el otro estudio. ¿Y cómo estás de ánimo? ¿Cómo la vas llevando? Porque no es fácil. Sí, no, bien, tengo mentalidad positiva, no es nada, estoy 100% seguro que voy a estar bien. Sea lo que tenga que ser, voy a estar preparado para cualquier cosa, así que nada, todo con mucha tranquilidad y no veo la hora todavía de empezar a entrenar y estar con los chicos. Facu, ¿cuál fue la lesión más larga que te marginó de la competencia profesional que recuerdes? Que tuviste vos, no, naturalmente. Una semana y media, dos semanas, me quebré el dedo de una mano. Claro. Nada más. Bueno, justamente estamos viendo ahí en Teis Sports que están pasando en el noticiero el momento de tu lesión, ¿no? Y bueno, nada. No, pero ha retumbado en los medios sí, a nivel nacional sí. La lesión de Facundo. Sí. Y ha llamado gente acá preguntando. Claro. Y por Twitter también, la gente está preocupada por tu estado y por tu recuperación, Facu. Sí, la verdad que sentí mucho apoyo por vía Twitter y vía las redes sociales, por mensaje, así que nada, estoy agradecido por eso, porque siento que me dan fuerza y que me siempre están apoyándome. Y eso también te ayuda como para poder estar más seguro de lo que viene y más preparado. Sí, ni hablar, ni hablar, me da más seguridad y me da más fuerza para la hora de la recuperación. Facu, te mandamos un saludo enorme, gracias a Claudio Villanueva por el contacto, ojalá que esté todo bien, a las 5:05 te estamos llamando para ver cómo te fue con la resonancia, así que lo mejor para vos y a ponerse las pilas, va, más pilas no te puedo poner, no te entran en ningún lado ya las pilas, a recuperarse rápido. Muchas gracias y quédese tranquilo que no va a hacer nada. Ahí está, ese es mi pollo. Así lo queríamos escuchar ahí, vamos Facundo. Todavía, un abrazo enorme. Chau Facundo. Un abrazo. Bueno, Facundo Campazzo, qué león. Este pibe es bárbaro hasta cuando está lesionado. Sí, qué león que, por Dios, bueno, qué león que. Bueno, ojalá que sea algo sencillo. Nos quedó un minutito. Insistimos, sí. No es porque sea con Facundo, con el que fuese. No, cuando se lesionó el otro día Cantero, Paolo, pasó lo mismo. Fuimos con Cantero, siempre lo hacemos. Con el que fuese. Hacemos, y sí. Más teniendo en cuenta que no hay un diagnóstico certero y que hoy es una cosa y a las 5 de la tarde en la clínica puede llegar a ser otra. Ojalá que no, ojalá que sea pero simplemente... Sí, un esguince de rodilla y nada más que eso. Pero sí hay que dimensionar que la lesión de Facundo ha recorrido los medios de una manera que no ocurre en la Liga Nacional con otro jugador. Y esto tiene que ver con el nombre. Y esto tiene que ver con todo lo que genera el propio Facundo Campazzo y las expectativas deportivas desde el lugar saludable que todos tenemos para su joven carrera de aquí en adelante. Que seguramente la va a sortear nuevamente la lesión. Te dijimos que Sante Jones hará el último viaje con Peñarol de Mar del Plata. Hablamos de se queda mirando la ballena de la liga. Te dijimos que hay una chance.